tú vas a estar siempre conmigo. Puro codiciado, loco. Y te haré el amor a mi antojo y a mi capricho. No podrás evitar que tu cuerpo sea mío. Y en mi alucinación seré tu amante, jamás tu amigo. Y así, así, así. Te voy a hacer para ti, en una hoja de amor, en un ocho pondré mi suerte contra la muerte. Polvo nada yo soy, en tu memoria, en tu vida, un adicto a tu amor, que disfruto tus mentiras, por quererte el amor, cada vez que yo quiera, basta un gramo de ilusión, y una noche... Otra.